Sean todas muy bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Contrapuntos Biométricos, este podcast que hemos generado en el marco del proyecto reconocimientofacial.info para saber un poco más respecto al modo en el cual avanza esta tecnología por América Latina y el trabajo que las organizaciones de derechos humanos están realizando al respecto. El día de hoy nos encontramos junto a Tania Lockwood, directora ejecutiva de Fundación Acceso, una organización con 27 años de historia que trabaja en la mitigación de la violación a derechos vinculados con la seguridad física, tecnológica y psicológica en Centroamérica. Recientemente, Fundación Acceso ha publicado el reporte Herramientas de Vigilancia Digital Identificadas en Centroamérica, que revisa algunas herramientas tecnológicas disponibles para los gobiernos que podrían ser empleadas con fines de vigilancia. Muy bienvenida, Tania. Y para entrar rápidamente en materia, me gustaría preguntarte cuáles fueron los hallazgos más interesantes del reporte, particularmente en materia de reconocimiento facial. Comentarte un poco la introducción de esta investigación. Publicamos recientemente un artículo de la investigación y pronto estaremos publicando los capítulos de país. Esta investigación nació como una necesidad y además a raíz de un vacío de información respecto a la capacidad de los estados en Centroamérica para adquirir y utilizar tecnologías de vigilancia. En cuanto y específicamente al reconocimiento facial, nosotras incorporamos un indicador del estudio que habla de tecnologías de reconocimiento biométrico. Dicho esto, quizá lo más importante que identificamos es la presencia de la empresa Verint en Nicaragua, El Salvador y Honduras, no así en Guatemala, debido a que esta empresa provee diversos servicios en tecnologías de vigilancia y particularmente tienen bastante capacidad respecto a tecnologías de reconocimiento facial, particularmente una tecnología que se llama Face Detect, que tiene una alta capacidad, digamos, de vigilancia masiva. En este sentido, encontramos, si bien no casos de la utilización de este tipo de tecnologías, si la inscripción de esta empresa a nivel de personería jurídica en estos países. Y la inscripción de empresas quiere decir que tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios a través de licitaciones públicas de los estados. Por lo tanto, lo que estamos concluyendo es que una empresa para hacer ese proceso administrativo de inscripción, pues nace también del interés, obviamente, de ofertar sus productos y servicios a los estados. Sí es importante recalcar que no evidenciamos, ¿verdad?, el uso en sí de estas tecnologías de reconocimiento facial. Uno de los aspectos más interesantes del reporte es que logra identificar a los proveedores de tecnologías de vigilancia, información que suele ser bastante esquiva. ¿Me podrías contar un poco sobre el proceso de investigación, cómo fue, cuáles fueron los mayores obstáculos y cómo lograron sortearlos? Fue bastante complicado. Es decir, sí requirió de múltiples búsquedas de información pública, además, ¿verdad? En este sentido, la información, por ejemplo, sobre compras de tecnologías de vigilancia no se encuentra desagregada en presupuestos del Estado o de los estados. Nosotras creemos que se presentan en presupuestos nacionales como grandes rubros adscritos a ministerios o dependencias gubernamentales, los cuales tampoco están desagregadas. Y esto restringe mucho, pues, la posibilidad de una observancia ciudadana o incluso proveer de conclusiones más contundentes, ¿no?, sobre la adquisición de estas tecnologías. Tuvimos como equipo de investigación que basarnos en artículos periodísticos de investigación, recabar información pública dispersa en diferentes sitios. Tuvimos que realizar búsquedas de documentación pública como licitaciones del Estado. Y esto requirió de muchísimo tiempo en el sentido de las licitaciones, porque sí accedimos efectivamente a los sitios que son públicos respecto a compras del Estado y ahí realizar diferentes búsquedas sobre tecnologías de vigilancia, temas de seguridad, ¿verdad? También tuvimos que investigar y leer bastante sobre convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de seguridad. Esto nos dio, pues, bastante información también. Incluso hicimos peticiones de información pública que nunca fueron contestadas, ¿verdad? Y aquí hay que entender que en nuestra región el discurso de la seguridad ciudadana, ¿verdad?, es muy fuerte. Adicionalmente hay una tendencia de remilitarización en la región también, y esto incluye la actividad de inteligencia en muchos casos. Y aunque no obviamos la realidad de los altos niveles de criminalidad y violencia social de grupos criminales en nuestra región, los medios muchas veces no justifican el fin, ¿verdad? Y efectivamente, como dije anteriormente, sin los criterios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, ¿verdad?, entre otros, este tipo de tecnologías pueden ser usados fuera del marco de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Entonces, en resumidas cuentas, lo que sí identificamos es que para investigar sobre esta materia hay que hacer un gran esfuerzo de identificar la información en diversas fuentes, ¿verdad? Y esto es un gran problema, efectivamente, para la observancia ciudadana o para cualquier actor o actora que quiera realizar procesos de incidencia o solicitar transparencia, ¿no? Muchas veces este tipo de información está ligado efectivamente a temas de seguridad nacional, ¿verdad? Y en ese sentido también para nosotras fue muy difícil al inicio decir, bueno, es decir, vamos a hacer esta investigación con las fuentes de información pública y haremos todo el esfuerzo de dedicarnos a recabar en diferentes lugares pues los datos, ¿verdad? Y lo haremos. Pero sí, para nosotras es importante aclarar que en nuestra región este tipo de información, aunque debería ser pública porque, ¿verdad?, estamos hablando de compras del Estado, sí es importante decir que esa información muchas veces no está publicada y que hay que hacer grandes esfuerzos para conseguirla. A partir de su investigación, ¿cuál es el rol que cumplen los privados en la promoción e implementación de tecnologías de vigilancia en la región? Acá la investigación recoge alguna información de importancia. En cuanto establecimos como indicador cuáles son las relaciones, por ejemplo, entre las empresas de seguridad y también las personalidades de los poderes de las repúblicas. Consideramos que esto era un indicador importante para la investigación, porque en efecto queríamos identificar si habían estas relaciones, ¿verdad?, y cómo se daban. Entonces, sí, en cada capítulo de país identificamos, por ejemplo, que hay representaciones de personalidades de partidos políticos, exmilitares, servidores públicos, que sí están involucrados, por ejemplo, en las empresas privadas de seguridad, que usualmente son las que licitan, ¿verdad?, o ofrecen, digamos, sus servicios a las diferentes instituciones del Estado. Entonces, acá creo que hay que entender las relaciones, las licitaciones públicas, incluso ganadas por los privados, y la historia de estas relaciones, ¿no?, y personalidades. Y también esto requiere de mucho mayor reflexión e investigación. Y para nosotras debe ser materia de preocupación, particularmente para las instituciones públicas encargadas de la Contraloría de Compras del Estado. Entonces, evidentemente, sí encontramos ejemplos donde sí hay intereses, ¿verdad? Y hay relaciones y hay, más que nada, relaciones históricas, ¿verdad? Y bueno, también como comunidad de derechos humanos, pues es bastante preocupante, ¿no? Más debido a la historia que tenemos en la región de violación de derechos humanos y constante violación de derechos humanos, que la seguridad sea provisto o dado por empresas privadas que tienen estas relaciones históricas, ¿no?, con personalidades que sí tienen niveles de poder importante o nivel de influencia importante. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más importantes en la lucha contra la implementación indiscriminada del reconocimiento facial y otras tecnologías de vigilancia en América Latina? Sí, hay muchas luchas que dar, ¿verdad? Y creo que también son luchas que debemos de dar colectivamente, ¿verdad? No es un tema, como diríamos acá, light, ¿verdad? O liviano, digamos, no es un tema liviano, es un tema bastante pesado y denso. y también de alguna forma peligrosa, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que reflexionar sobre nuestras responsabilidades, pero también tenemos que reflexionar sobre cómo la ciudadanía está valorando, ¿no?, su derecho a la privacidad. Y creo que eso es algo como fundamental, ¿no?, desde la sociología, identificar qué significa el derecho a la privacidad. Nosotros consideramos que sería importante que una de las luchas que demos es realzar el valor de ese derecho, pero desde un enfoque de protección y también de que este derecho también es esencial para la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y creo que necesitamos construir, ¿verdad?, esa diversidad de discursos para la sensibilización y para un mayor apoyo en la defensa de este derecho. Entonces creo que esto es algo con la que es una lucha, ¿no?, constante de sensibilizarnos de que el derecho a la privacidad no es, digamos, una lucha por esconder cosas, ¿verdad? Y por otro lado, entender la efectividad de estas tecnologías de vigilancia respecto a realmente el fin para el cual se dice que se adquieren o se usan. Y creo que la ciudadanía tiene derecho a saber si algo que compra o usa su Estado es efectivo para disminuir, por ejemplo, casos de criminalidad, violencia de género, violencia a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, los ejemplos que tenemos no necesariamente son para ese fin, o no se dice, ¿verdad?, digamos, sobre su necesidad y su efectividad. Entonces creo que aquí hay una gran lucha, ¿no? La otra lucha tiene que ver con la participación ciudadana en la observancia, digamos, de este tipo de temas, y también para nosotras en la región es bastante incipiente. Sabemos que el uso de las tecnologías de vigilancia, no solamente en reconocimiento facial, sino en monitoreo de redes, ¿verdad? Vigilancia de redes, vigilancia telefónica, es decir, la georreferenciación, el uso de drones, o sea, es una tendencia, ¿verdad? Y esa tendencia está enmarcada en un discurso de seguridad, incluso a veces bajo seguridad nacional, ¿verdad? Como si estuviéramos en situaciones de guerra que no son necesariamente justificables, ¿verdad? Y menos porque no se ha disminuido el nivel de criminalidad o incluso ni siquiera en las percepciones de sentirme segura en la región, ¿verdad? Entonces, creo que eso es otra lucha. Y también para nosotras, en términos de la sociedad civil, falta mucho estudio, ¿verdad? Falta mucho estudio, falta también espacios de reflexión de cómo se vincula el derecho a la privacidad con los derechos humanos. Todavía hay poca formación, incluso legal, respecto a cómo plantear, por ejemplo, los marcos legales, digamos, en términos de protección de datos. Entonces, en este sentido, pues creo que tenemos un reto también legal, ¿verdad?, de fortalecer las capacidades legales en la región para realmente plantear, pues, este tipo de rendición de cuentas, al menos, y también necesitamos trabajar muchísimo el tema de información pública. Sigue siendo reservada cuando evidentemente es pública. Las compras del Estado son públicos, por ejemplo, porque se utilizan fondos públicos para adquirirlas. Y esta, pues otra vez, volvemos a lo mismo, es una lucha que no están haciendo las instituciones necesariamente es que deberían, ¿verdad? Que son las contralorías. Y pues obviamente recae de nuevo en una responsabilidad desde la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, pues yo diría que en esos tres niveles hay que invertir muchísima energía. Entonces, básicamente eso, Vladimir. Muchas gracias, Tania, por tu tiempo, por tu trabajo. Si quieren saber más sobre el reporte, les aconsejo visitar el sitio web de Fundación Acceso, acceso.org.cr, donde prontamente se estarán compartiendo otros materiales asociados a esta misma investigación. Nosotros nos despedimos hasta la próxima. Chao.